Para festejar el Día del Sol, arribaron a Pyongyang por vía aérea el día 11 la delegación de la Asociación de Coreanos en Canadá, encabezada por su titular Kim Soo-hye, y la de la Federación de Coreanos por la Reunificación en Kirguistán, presidida por su presidente Park Kyung-ho.